Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Feliz 25 de mayo. Bienvenidos y bienvenidas a este programa especial de Escuchen Mortales. Qué alegría encontrarnos por aquí. Estamos desde el estudio de Ágora Sol Radio, desde pleno corazón de Madrid, muy cerquita de Méndez Álvaro, que es una estación de autobuses desde pleno Madrid para el mundo entero que nos está escuchando, sobre todo para nuestra querida Argentina, que hoy celebra su día, uno de sus días patrios. ¿Y cómo festejamos este 25 de mayo? Así, con lo que nos gusta hacer, con lo que sabemos hacer, que es radio, y que es hablarle a tu corazón, como dice aquí la canción de Charly García. Pero no estoy sola, mi nombre es Maca Ortiz. No estoy sola, estoy con mi querida compañera de aire, de voz, de radio, una gran locutora, directamente desde Tucumán, más conocido como Micumán también. Aquí la tengo, enfrente mío, a la señorita Araceli Vildosa. ¿Cómo le va? ¡Aplausos! Muchas gracias, Maca. Gracias por los aplausos, se escucha. Yo sé que hay mucha gente del otro lado que dice, ¡bravo! Un placer, Maca, nuevamente compartir con vos espacios radiales, transmitiendo no tan solo para Madrid, para España, sino para todo el mundo y, por supuesto, para la Argentina. Yo pensé que ibas a decir, en vez de decir Micumán, pensé que ibas a decir desde la el Jardín de la República. El Jardín de la República, claro. Todo. Queremos, bueno, principalmente agradecer aquí Ágora Sol Radio, que nos ha permitido este espacio. Gracias a César, que nos está aquí acompañando con la musicalización y acompañándonos con la técnica. Y por supuesto, toda la gente que forma parte de este grupo tan lindo. Es una radio fantástica. Así que yo muy feliz también de estar aquí y con vos muchísimo mejor. Y además eso decís, compartiendo como sabemos hacer, y yo iba a decir, claro, tomando mate, miren, escuchan. Tienen que hacer lo que aprendiste. Pudito de mate. Tenés que hacer lo que aprendiste en la facultad. Tomar mate. Hemos aprendido a tomar mate y hemos aprendido a comunicar, y eso es lo que estamos haciendo, porque el día de hoy nos proponemos unir las dos orillas del charco. En un día bien soleado, el sol del 25 total, sí. Viene asomó después de mucho tiempo de lluvia en Madrid, al menos, ¿sí? Entonces queremos transmitir un poco de esa luz, de ese sol en Ágora Sol. Estamos desde aquí y la idea es eso, unir distancias, sentirnos cerca y festejar. Total, porque además hoy, 25 de mayo, que es una de las fechas patrias más importantes de la Argentina, es el aniversario 125, entonces es como un número redondito, nos gusta y decimos, no podemos hacer otra cosa más que radio y también eso, hacer llegar a todos los oyentes que están del otro lado este acompañamiento, seas o no argentino, estamos acá. Y nosotros, además del mate que siempre nos acompaña, yo quiero decir que Maca es una excelente cocinera, se hizo unos pastelitos, así que acá estamos a pleno para compartir. No tan solo esto, la comunicación, la compañía, que la radio es fundamental. Y si no, ¿qué mejor que nosotras que estamos acá en España? Te podemos decir que la comunicación en la radio es lo mejor que nos puede pasar después de, ¿cuánto? ¿Tres semanas que hubo que ocurrió el apagón? El apagón, sí. Aquí hace 3 semanas aproximadamente hubo un apagón muy fuerte y la radio siempre estuvo ahí, como siempre. Claro. La radio siempre está acompañando. Entonces, como así como las primeras personas en Argentina que hicieron la primera transmisión de radio, que se los conoce como los locos de la azotea, nosotras dos, como buenas locas de la azotea que se han encontrado aquí en Madrid, nos proponemos a hablar sobre el arte argentino y la cultura argentina aquí en Madrid. Que no es por nada, no hay, digo, esto no les obliga a nosotros que estamos aquí desde nuestro lugar. Es un gran semillero, es el famoso granero del mundo, y a donde estamos, donde hay muchísimos artistas, muchos de ellos estamos desde este lugar. Entonces queremos compartir, además de los grupos de WhatsApp que tenemos, a donde tenemos un montón de artistas, hay en todos los lugares. Hay gente que viene de paso, hay gente que viene de visita y hay gente que se queda acá y planta la bandera. Entonces compartir un poco de esto, de la esencia, nosotras ahora aquí vestidas no como chinitas, como se dice, viste, los gauchos y las chinitas, sí, sino con nuestras camisetas, porque la verdad es que está haciendo mucho calor, así como Maca lo decía, pero compartiendo el arte también aquí de hablar, de comunicar. Sí, eso es. Con una camiseta que tenemos puesta todos los días, más allá de lo literal, no es que no nos saquemos la camiseta, sino que los colores celeste y blanco se llevan todos los días en el corazón. Somos, le contamos al público antes que nada, es la segunda vez que hacemos un programa especial. La primera vez lo hicimos el 9 de julio pasado, en una transmisión especial también. Ahora tenemos la oportunidad de volver a hacerlo. Les explicamos y les anticipamos que somos amigas y que va a haber referencias a muchas cosas, que este programa va a tener muchos temas, va a tener de todo como un buen locro, aunque a vos no te guste el locro y acá abro la polémica. No, no me lo digas, no me quemé, Maca, no me quemé, me van a matar bueno, pero, del otro lado. A ver, para que vos no te sientas mal, a sí, mí me gusta el mate dulce y después sí, empiezan... Los fundamentalistas del mate. Bueno. Yo tomo mate dulce, a usted no le gusta el lucro y acá estamos, acá estamos. Una de las cosas que tenemos en común es que somos seguidoras de la música de un señor llamado Gustavo Cerati y una banda llamada Soda Stereo. Y qué mejor manera de empezar este programa que hacer un pequeño homenaje. Vamos a empezar con la canción de Gustavo Cerati llamada Sulky y ya volvemos. Seguimos con Escuchen Mortales. No. Seguimos en un nuevo bloque de Escuchen Mortales y Maca, tenemos. Para sí, que, te, me encanta pasó? El nombre. Claro. ¿Cómo se te ocurrió? Totalmente. Escuchen totalmente que fue una gran idea. Escuchen Mortales nació de la humildad. De la humildad y la profunda necesidad de hacer visible el trabajo de muchos artistas argentinos sí. en Madrid. Entonces, encontrando una canción en común para todos, qué mejor canción que nos refleje y que cuente la identidad argentina que el himno. Y bueno, sabiendo que hay muchos emprendimientos y muchos espacios con el nombre similar, luego de un trabajo de producción, quedó como Escuchen Mortales. Escuchen como una forma de hacerlo visible, justamente. Uh-huh. A veces es escuchar, a veces es bueno. ver, pero sí es la idea de que se pueda dar a conocer el trabajo de muchos artistas argentinos aquí en Madrid y alrededores. Y un dato no menor es que hay un podcast, o sea, vos venís realizando podcast desde hace rato, más allá de estos especiales que estamos haciendo hoy, que dicho sea de paso también, mi vida es un gran paréntesis, así que yo todo el tiempo lo voy abriendo, pedir disculpas porque estaba previsto que comencemos antes, pero por algunos inconvenientes, pero que se han solucionado, por eso estamos aquí. Le pedimos disculpas a todos los que están del otro lado y gracias por el aguante, porque tengo los mensajes que ya los leo. A ver qué nos cuenta pero, la gente. Pero decir esto, que no tan solo hoy estamos haciendo el programa y la versión que hicimos el año pasado, el especial el 9 de julio, sino que también Escuchen Mortales, lo podéis escuchar en Spotify porque hay entrevistas a grandes artistas. Entonces no es un dato menor, hay que decir, ha plantado su bandera, ha puesto ahí su estaca. Sí, en su lugarcito. Sí, sí, totalmente. Ha plantado bandera justamente este espacio con mucha humildad, con mucho cariño a pulmón y con las entrevistas a varios artistas, con pequeños episodios uh-huh. que se pueden escuchar en cualquier momento para conocer el trabajo que hacen. Y en los días especiales tenemos estos programas especiales. Le agradecemos, como vos decís, Araceli, a la gente que nos está haciendo el aguante. Nos están llegando muchos mensajes que nos pueden encontrar en el Instagram como escuchenmortales.oc. ¿Sí? Repito, escuchenmortales.oc. Y ahí nos está escribiendo mucha gente. Acá tengo un mensaje que nos dice, escuchándolos desde Málaga, ¿nos escuchan desde Málaga? Me encanta festejar este 25 con ustedes, besotes de Caro y Tucu, les mandamos qué un grosso, beso. Carito y el Tucu, muchas muy gracias. Bien. Y acá veo que vos también tenés... Sí, me dice acá... Que imposible que no esté esta persona del otro lado. Me dice, amiga, te estamos escuchando con las chicas. Aguante el locro. Hay un mensaje ahí que es muy particular para mí, así que no lo voy a leer porque si no me voy a sonrojar. Pero también tengo el mensaje de mi compañero, de Cristian, que está del otro lado, que dice, los guapos de la chistera, que es una compañía que ya lo vamos a contar. Sí. Volviendo de Toledo y hacer patria, un saludo Celeste y Blanco, aguante el rock argentino y el potro. ¿De quién hablará? ¿Cómo de quién hablará? No sé. Sí, lo sabe, usted lo sabe. El potro se refiere al potro Rodrigo Bueno, uno de los principales exponentes y referentes del cuarteto argentino, el cuarteto cordobés, se me infla el pecho. Bueno, la cordobesa. Está bien, está bien. No, por favor. El potro Rodrigo, que el día de ayer hubiera sido su cumpleaños. Claro. Así que, bueno, también lo vamos a estar homenajeando, pero me quedé pensando. Por un lado tenemos pastelitos que son membrillo, porque acá el team membrillo lo decidí yo, fue una decisión unilateral, y el mate que, viste que está la frase, larga el mate que no es micrófono, sí. Y tenemos micrófono y tenemos mate, entonces no nos vamos a confundir. ¿Qué hago? me quedé pensando en lo que significa llegar a Madrid, llegar desde lejos, plantar bandera y generar un espacio como Escuchen Mortales o como cualquiera de las propuestas artísticas que existen de argentinos y argentinas aquí en Madrid. Y plantar bandera, ya que hablamos de esto, de plantar bandera, hay una canción que nos pusimos a pensar y que aquí César va a poner un poquitito, que si la empezamos a escuchar seguramente se nos vienen muchos recuerdos a la mente. Uf. Seguramente que sí. A ver si suena. ¿Suena? Claro. Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz elena, a vuelo triunfar. A mí lo que me recuerda de esta canción es, no sé, levantarme a las 7 de la mañana, ir dormida al colegio, que es, bueno... La cara de sueño ahí, el ojo pegado, sí. la lagaña... Tomen distancia, chicos. Sí. Y, claro, al aula a aprender. Entonces, uno de pequeño, de niño, no se da cuenta, porque estás aprendiendo, o sea, es lógico. No te das cuenta de todo lo que significa, ni el emblema, ni lo que significa toda esa historia. Vos decís, yo quiero jugar con mis compañeros, o sea, porque... ¿Cuánto falta para el recreo? Claro, porque bueno, que es parte también de la escuela, de los colegios, sí, la parte social que es súper interesante. Sí, y ahora con el tiempo... Va tomando otro significado. Se me cae un lagrimón. Claro, se me cae un lagrimón. Se pianta un lagrimón, lo recordamos como esto, como uh-huh. El turno mañana y el turno tarde. Nos encontramos que las dos íbamos al turno mañana, pero si tenemos gente acá que nos está escuchando del turno tarde, nos puede hablar y nos puede contar también. Yo lo recuerdo con los días de invierno de mucho frío, más o menos. Uf. Ponele un grado bajo cero, dos, y estabas ahí con un frío bárbaro, y que izando la bandera se escuchaba el ruido del metal, sí, de las poleas, sí. El chic, chic. Y pregunta chic. Random, ¿alguna vez se te desmayó un compañero? Porque no desayunó a la mañana. Podía pasar, no debería, pero ay, podía pasar. Sí que se sentían un poquito mal, pero era muy duro claro, duro el tema. Levantarse tan temprano era. Sí, levantarse era un temita. Tan temprano era un temita. Pero, y también la coordinación entre izar y que te durara, te alcanzara el tema, ¿viste? Oh, porque había gente que le quedaba todavía media canción y ya había llegado el último y estaba la seña abajo que le decía, más despacio, más despacio. Claro, porque además después tenía que poner cara de póker al lado del mástil, así como, bueno, ¿cuándo termina esta canción? Entonces, hay cosas que llevan su tiempo. Sí. Va despacito, sí. Lleva su tiempo, hay que dedicarle tiempo. Acá que me dicen, yo llegaba tarde para evitar eso. Ah, ¿pero para evitar qué? Para evitar que se te desmaye un compañero, que te desmayes vos, que esperar, ¿qué? Yo creo que el izamiento de la bandera. Lo bueno es que también ahora de grandes es decir, qué lindo verla alta en el cielo. Sí, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Eso y sí. tenemos la otra canción. Sí, tenemos, César, otra canción. Vos dejala que suene y nosotras vamos hablando encima, no te preocupes. A ver si suena, a ver si reconocen esta voz, porque la tenemos esa versión. Sí, ¿verdad? Sí, genial. Sí. Cuando quieras, la otra. Es que no quiero decirlo, no quiero quemar. Ay. Oh, Claro, como no podía ser de otra manera, la tenemos ahí a Fabiana Cantilo, que es también, es casi una. Y no sé, la debería tener la escarapela puesta. Sí. Hay como varios, la banderita celeste y blanca, no sé. Fito, Charlie y Fabiana. Sí, Fito, Charlie y Fabiana, todas las personalidades que ya son un emblema, sí, sí. Que es una linda versión de la canción. Es bellísima. Y ahora, bueno, estamos, sí, a menos de un mes también de celebrar el Día de la Bandera, así que la vamos a tener más que presentes a esta canción, que ha sido poco cantada en las escuelas, porque solíamos cantar más Aurora, y bueno, y después, dependiendo de los actos. Sí, ¿sabes que me acordé? Sí. Perdón. No, por favor. Que en los actos, el tema del himno, nosotros tenemos incluso la alegría de una parte de bailecito. Hay una parte del himno que es como imposible que se te vaya el escúchame, piecito, Dibu, ¿entendés? Escúchame, Dibu Martínez. Y se te va, y a mí siempre me retaban y me decían, Ortiz, no baile. Yo te, bueno, yo te hubiese retado. Oh, no, es que es verdad, no hay que bailar, pero es como que se te va así el pero uno porque lo interpreta con la alegría y con mira, acá, la alegría de ser argentino. Acá nos piden, dice el maestro Fernando Jiménez, pide algo de Mercedes Sosa que seguramente va a sonar porque también sí. Es una de las grandes referencias argentinas y para mi orgullo, hablabas del potro, yo digo para nuestro orgullo, claro, tucumana. La negra Sosa, como nosotros le decíamos de una forma cariñosa, va a sonar en algún momento porque todavía nos queda un largo programa y la idea es recorrer, no tan solo los artistas que tenemos acá en Madrid actuales, sino estos artistas que quedan siempre grabados en nuestros recuerdos, en nuestras retinas, en nuestros corazones. En mi caso, grabados en mi teléfono porque siempre los escucho. Y, muy bien. Sí, estamos. Y cuando estamos los tenés descargados fuera de línea y viene un apagón, podés escucharlos también tranquilamente. Bueno, fuera de broma, justamente pensando en esto, es que pensamos en preguntarle a la gente qué es lo más significativo para vos de la cultura argentina. Veníamos charlando antes de empezar el programa y tenemos muchos referentes. Ya dijimos, Fabiana Cantilo, la Negra Sosa, que va a sonar. Estuve escuchando un tema de la Negra Sosa que tiene que ver con el Eternauta. Vamos a hablar del Eternauta. Uf. Y de toda la movida que está generando últimamente. Pero queremos preguntarle a la gente que nos cuente qué les parece lo más representativo de la cultura argentina. Hemos hablado de Lelutiers, Fuera del Aire. Así que para hablar vamos a tener. Porque no tan solo cuando uno piensa en la cultura, grandes autores han hablado y algunos dicen, bueno, la cultura es las costumbres. Otro dice, no, la cultura tiene que ver con las raíces. No, otro dice, la cultura tiene que ver, bueno, con lo que a vos te parezca, porque en realidad, entre todos esos autores que alguna vez lo hemos estudiado en comunicación, todos coinciden con que lo que para vos sea cultura está bien, porque forma parte. Entonces, nos pueden sorprender, nos pueden decir, para mí la cultura no tiene nada que ver ni con la música, ni con los emblemas de la patria. Tiene que ver con el paisaje. ¡Dale! Totalmente. Compro, en esa amplitud de significados, que la cultura es todo ese entretejido de significados de las personas, queremos saber eso. ¿Qué es para vos o qué es lo más representativo de la cultura argentina? ¿Dónde nos pueden encontrar? Lo vamos a repetir porque el público se renueva, dijo la chiquilita. Gran y público se renueva. La única que. Bueno, ella también se renueva. Se renueva, sí, todo el tiempo. No envejece. Nos pueden encontrar en las redes, en Instagram, como escuchenmortales.oc. Repito, escuchenmortales.oc. Le voy a mandar saludos a una persona que nos está escuchando en la ruta, porque está viajando desde el sur de España, desde Almería concretamente para Madrid. Nos escucha. Me hizo acordar el tema Amanece en la Ruta. Ya lo vamos a buscar, lo podemos buscar. Es Soledad, Sole y su familia que nos está escuchando desde el auto. Le mandamos un beso grande. Está pasando por Despeñaperros, que es una partecita de entre Andalucía y Madrid. Así que muy buen viaje. Nos están escuchando desde todos lados. Nos están escuchando con muchas ganas. Acá me dicen, parte de la cultura puede ser el Duki, Messi, la inflación. Ese no lo había escuchado. Gente buena, me gusta, bien, yo coincido. Bien. Amor al fútbol, Sí. ¿También? Sí. Porque si usted se fija acá, vio dónde está el corazón, usted encuéntrese el corazón, ¿vio? Un poquito más para el otro lado, más o menos, ahí hay un escudo, sí. Y arriba de ese escudo hay, ¿cuántas? Una, dos, tres. Tres estrellas, una que es más actual y que es un enorme orgullo y una alegría que, bueno, que sí, es parte de la cultura, totalmente. Bueno, pensá en la canción de, yo con todo este listado que me están tirando por acá, dicen las mejores mujeres. Oh. Me acuerdo de la canción de Cordera, donde habla de muchas cosas que tienen que ver eso con la cultura. Hablando de, o sea, porque puede ser eso, o la comida, o en el ámbito político, o en lo que vos quieras. Lo que vos quieras. La argentinidad al palo. La argentinidad del palo. También me dicen aquí, me dice, para mí la gente con su chispa especial que se percibe en cualquier parte del mundo totalmente. Sí, estamos ahí desparramados en cualquier lugar del mundo y eso se nota. Y también me aclaran, vos también me lo aclaraste, que la casa de Tucumán, no, es la casa histórica. No, me la aclaran. Casa, claro, dicen, claro, la casa histórica. La casa histórica de Tucumán, porque yo una vez le dije casita y me dijiste, no, esa es casita. Pero es, la mía será casita. La otra es la casa histórica. Pero uno, sabemos que podemos ampliar este debate al público. Uno le dice casita con mucho cariño. Claro, no es algo peyorativo ni nada. Es la cuna del gran momento histórico fundacional de nuestro país y también eso es parte de la cultura. Acá me dicen también, nos están llegando muchos mensajes. El mate, los criollos, los criollitos. ¿Vos te cuento qué son los criollos en Tucumán? ¿Sí? Sí. Bueno, el pancito hojaldrado, puede ser hojaldrado o no, sí, pero en forma de cuadradito. Ah, las tortillas. Las tortillas en Tucumán, claro, porque adopta muchos nombres, pero eso vos cuando lo sentís así recién salido de la panadería es como, ¡oh! Grandes placeres de la vida. Y para que se me hizo agua la boca. Un ya domingo, está. O sea, un domingo como hoy a la tarde en Tucumán, sí, te vas a distintas esquinas y sí, vas a encontrar a la gente cocinando con una parrilla, con el carboncito y haciendo una tortilla. Sí. Lo que tiene, bueno, es que esto es parte tremendita también de la diversidad gastronómica de la Argentina, que también es cultura. En Tucumán es la tortilla. Sí, sí, sí, sí. Y el criollito de Córdoba lo que tiene es que son como, es como un cuadradito. Sí, sí, sí, sí, sí. Es que en Tucumán también, solo que también le decimos tortilla, pero tiene, es como que tiene su variable. Tortilla, bueno, fina, gruesa, hay unos que tienen forma de tomate, entonces le decimos los tomatitos. ¿Sí? Hay de todo, sí, sí, sí. ¡Ay, oh, qué rico! Bueno, hay de todo. Y también me dicen los festivales de verano. Hay una época en Argentina que es la época de festivales en el verano y hay festivales muy conocidos como Cosquín y Jesús María, sí, en Córdoba concretamente, pero en todo el país están los festivales veraniegos que son un gran semillero de también arte argentino y de grandes artistas que han nacido ahí, así que sí, totalmente, tenemos mucho, mucho, mucho. Acá me dicen que las criollitas también son las galletas. También. Claro, esas son las criollitas. Claro. Y los criollos son los que vos decís. Sí. Ya, sí, muy bien. Es verdad, está muy bien. Y tenemos, no abandonemos el mate, tenemos los pastelitos y tenemos el mate y tenemos a mucha gente hermosa que nos está escuchando en este programa especial del 25 de mayo por Ágora Sol Radio. Les mandamos un beso a todos que nos están escuchando. Vamos a ir a escuchar un temita. Contame un poco de Tucumán. ¿Qué es lo más cultural o más significativo para vos? Si hablamos de la cultura, yo pienso que no tan solo la Argentina, principalmente Tucumán, o sea, mira a quién se lo preguntás, es un lugar donde hay muchos artistas. Somos la provincia más chiquitita del país, pero una provincia que está hiper mega poblada y tenemos muchos artistas. Tenemos una de las mejores universidades del país, perdón que lo diga, pero esto es así. Tenemos grandes hospitales, hay de todo, pero yo valoro muchísimo esto, uno de los mensajes que decía que la gente que es eso, la cantidad de buena gente que hay, que lo hemos visto en muchísimas, no sé, eventos que no están buenos, no sé, como inundaciones, como momentos feos, a donde está el otro está para darte una mano, para ayudarte. Entonces pienso que parte de la cultura tiene que ver un poco con eso, no tan solo con los grandes artistas, los grandes filósofos y personas que han hecho grandes estudios, sino también de la gente buena en general que existe. Y grandes locutores, como usted. Estaba pensando una idea, nosotros sí. Estamos desde los estudios de Ágora Sol Radio y tenemos un día soleado, en Madrid está la Puerta del Sol, que es el kilómetro cero de Madrid, uh-huh. Y ya que estamos con el sol, también podemos dedicarle un poquito o una canción a la luna. Y hablando de Tucumán y la luna, yo te podría decir que... Nosotras no le cantamos a la luna porque alumbra y nada más. Le cantamos porque ella sabe de nuestro largo caminar, ¿o no? Total. Bueno, y nos vamos entonces a un corte con esa canción y ya volvemos con más Escuchen Mortales. Canto a la luna porque alumbra nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tu tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí. Siempre anduve de bar en bar, una copa aquí y una copa allá, y creí que esto era ideal. Amores que vienen y amores que van, nunca me paraba en ti a pensar.

que yo también creo que forma parte de, sí, de la cultura argentina. Sí, cómo olvidar Casados con Hijos, que es una adaptación, pero sí, una adaptación, creo yo, muy bien lograda, uh-huh, para la cultura argentina, de esa serie. Sí, Paola Argento bailando este tema junto con Moni Argento, con su pelvis tan particular, su movimiento pelvis. Es que no tan solo cómo lo bailaba, sino cómo lo cantaba con una pasión, sí, pocas veces vista antes, sí, así que para tenerlo en cuenta. Yo sé que Maca no va a estar muy contenta con el dato que yo voy a pasar ahora. Ay, a ver, pero lo tengo que decir. ¿Qué? ¿Se te acabó el azúcar? ¿Se me acabó el azúcar para el mate? No, ha llegado... No, porque ha llegado Flor y no sé cómo son los mates que me va a dar Flor, pero yo recibo lo que venga. Lo que te voy a decir es que hoy es el cumpleaños de la Bombonera. Forma parte esto de... ¿Sí? Decime si no forma parte también esto de la cultura. Sí, está bien. No seas bien, mala. Está bien, me voy a poner en modo objetivo. Hoy me hablabas de Gago, decí la verdad. Sí, hoy para, hablábamos de Gago. ¿Hincha de...? Jo. ¿Vos? Indefinido, bien. Porque te da igual. Le contamos a la gente, tenemos la visita de nuestros amigos Flor y Lucho. Lucho está captando y registrando todo con su super cámara. Me va a sacar fotos horribles después de que sepa que soy ya. Me está, claro, mirando con la cara. Y es un hincha de River sacándole fotos a una hincha de Boca. Y bueno, veremos qué puede salir de todo esto. Veníamos hablando de Gago fuera del aire. Es, sí, verdad. ¿Por qué hablábamos de esto? Porque yo recordaba un partido muy conocido en el que Fernando Gago venía de una lesión prolongada y entraba a jugar y al minuto después de jugar se volvía a lesionar y gritaba desesperadamente que quería seguir jugando. Decía, déjame jugar. Y se escuchaba en la transmisión y el pobre chico estaba súper lesionado y no podía, muy difícil. Qué bajón estar, o sea, haciendo algo que te gusta. Sí. Y que te pase. Imagínate que yo me quedo así, me traigo una yerbita acá y no puedo seguir con el programa. Y se te tapa la bombilla. Ah, no, claro. No. Bueno. No, eso no puede pasar. Pero volvamos al tema. Parte de la cultura argentina es el fútbol, el cumpleaños de la Bombonera hoy. 85, sí, 85 añitos. 85 añitos. No, yo voy... lo tenía que decir. No, está bien. ¿Y vas a festejar? No creo. no sé, qué sé yo, no sé. Últimamente el lugar no... ¿Hay invitaciones? ¿Qué? La verdad no. El lugar no está teniendo buenas noticias, pero ojalá recuperen buenos momentos que yo, de un gran equipo como es. Hablaba de eso con una amiga ayer y le digo, para mí hace mucho que Boca no viene bien, pero viste cuando nacés hincha de Boca, digo, yo panqueque no soy. No. O sea, yo nací y gane o pierda... La hinchada estás está ahí, claro, no lo vas a abandonar. No, esas camisetas se llevan toda la vida. Imagínate, sí, sí, también, sí. Imagínate ser hincha de Instituto de Córdoba, que a veces tuvo 20 años luchando por volver al ascenso a la primera división y finalmente volvió. Y bueno, hay que bancar los trapos, hay que estar ahí, eso, y alentar y dale que va. Y bueno, hay rachas buenas y rachas no tan buenas. Y acá en esta mesa, en este estudio de Ágora Sol Radio, podemos estar tranquilamente una hincha de Boca y una hincha de River, es que o son... simpatizante de River hablando y poder superar e ir más allá de eso. Sin duda. Sí. Es que si uno no quiere al otro, el famoso, viste, el respetar al otro, la patria es el otro, y tiene que ver con eso. Uh-huh. O sea, yo, sí. Porque si no... La famosa frase, viste, esto de, ay, no, hay que estar con alguien distinto porque, hablando ya en un ámbito más sentimental y amoroso, sí, tengo que estar con alguien distinto porque si no es aburrido. Si todos fuésemos iguales sería aburrido. Y a mí me pasa también con esto. Si todos fuésemos hincha de Boca, sería un bajón. Sí, sí. Si a todos nos gustara la misma música, sería un bajón. Por ejemplo, acá ahora ya me están pidiendo un tanguito. Pará, ya me están pidiendo un tango. Entonces... eso es respetar lo que el otro quiere a pesar de no estar de acuerdo, como de aquí la oyente también que me decía aguante el locro, digo, a mí no me gusta pero yo te rebanco, vos te comes un buen locro y yo me comeré unos pastelitos, claro, así. Y bueno, convidaremos también 5 euritos. 5 euritos. Para vos, te dijo 2 por 7. Así. Bueno, estamos con mucha gente que nos está enviando mensajes y nos está escuchando en escuchenmortales.org. Ahí nos pueden enviar mensajes en ese Instagram con la consigna o la pregunta que tenemos hoy: ¿qué es lo más significativo? ¿Qué te parece lo más significativo de la cultura argentina? Me han dicho el mate cocido en olla. Sí. Así comunitariamente, porque parte de la argentinidad es lo comunitario, es vení, dale, sí, vamos a la mesa. Pero yo me volví más cheta, yo ahora lo tomo, ¿sí?, en saquito. Bueno. Es que no puede ser una olla para mí sola. No, entonces me compro los saquitos. Bueno, perdón, mamá. Pues, Te fallé. Bueno, pero es porque cuesta un poco también, primero por la cantidad de personas y segundo, sí, porque cuesta un poco más conseguir... si bien ahora se ve un poco más seguido, conseguir yerba mate cuesta un poco. Entonces, a lo mejor si conseguís saquitos, ¿qué cuesta más? ¿Saquitos? ¿Conseguir saquitos o...? No me cuesta tanto conseguir, bueno, saquitos. Entonces, con los saquitos ahí, uno tuqui ya, y es como tomarse, sí, tomarse mate. ¿Hornito de barro? ¿Te va? Sí, sale, sí, acá asienten. El público asiente. Muy bien, ¿sí?, muy bien. Sale todo con un gustito así muy particular. ¿Sí? Sí. También me dicen, está todo muy gastronómico, ¿eh? Los pastelitos. Y estamos con hambre. Sí. Somos... Me parece. Sí. Y ojo que entra, hace su aparición estelar aquí en la parte gastronómica, la pasta frola. Uf. Sí. Pero aquí, claro, entramos en ese dilema, ¿membrillo o dulce de batata? Yo sé que es con membrillo lo original, pero vos, ¿cuál no vas? Yo ya dije que soy team membrillo. Pero lo dijiste fuera del micrófono. Lo dije fuera del micrófono, lo sostengo. Sí. Lo sostengo igual que el equipo de fútbol, yo sostengo el team membrillo. ¿Acá? Membrillo. Membrillo. ¿Ni un pedacito, ni una mitacita de batata? Ya. Dulce del... No seas mala. ¿Tu abuela hacía pasta frola de dulce? Sí. Oh. Yo he puesto dulce de leche. Sí. Bueno, yo me voy a animar a experimentar ahí con eso. Sí. Lucho. De membrillo también. Bueno, estamos todos con él. ¿Y vos? Me parece de batata. Que no, yo soy dulce de batata. Digo, sí, sí. Ya está muy de boca. Lo confirmamos. Fotos horribles. Le va a sacar fotos fuera de foco. Claro. Porque es, sí, de boca. Viene una batata marmolada. Sí. No? Sí, sí, sí. Pero bueno, además, buenísima. Parte de la cultura también es... Pero además, dulce de batata con un poquito de queso. Quesito cremoso. ¿En serio? ¿Y qué comes? Amiga. El queso solo y después membrillo. Pero, ¿y dulce de membrillo con el queso? ¿No? No. Y bueno, ya me van a decir, no le gusta. Sí, dame el mate. Me está esquivando. Dale, que el pastelito tiene que... el pastelito tiene que bajar. Estaba pensando, parte de la cultura también es las latas de membrillo y de batata, sí, como venían en su reutilización y segunda vida como molde de bizcochuelo. Sin lugar a eso, duda. Eso sí, ¿quién no lo ha tenido? Bueno, nos está escribiendo mucha gente y nos mandan saludos a nuestro Instagram, escuchenmortales.org. Le voy a mandar saludos a una oyente muy especial que también nos escucha desde Almería, que se llama Cristina. Nos está escuchando y hace muy buen unas pastas frolas, hablando no sé, de eso. No lo puedo comprobar, así que Cris, podés hacer, sí, llegar tu delicatessen. Y tarta de dulce de leche con coco también. Le mandamos saludos desde acá, que nos está escuchando. Y bueno, ¿qué más de nuestra cultura argentina? Muchas cosas, pienso. Yo, a mí, si hay algo que hoy, que en la actualidad me hace sentir muy cerca de la cultura, uh-huh, son las series. Sí. La serie de televisión, recuerdo que recién cuando llegué aquí, hace ya algunos años atrás, recién me puse a ver El Marginal y fue como un chute de la argentinidad al palo mal. Y en este último tiempo hay algunas series que han salido y que por suerte están teniendo su fama, sus críticas buenas, casi todas buenas, algunas con sus otras temporadas que no están tan buenas, pero qué sé yo. Por ejemplo, la serie Envidiosa, ¿usted la vio? ¿La vio? ¿Qué? ¿Va? ¿Va? Pulgar medio, arriba está buena. Ya. El Eternauta, que ahora todo el mundo está hablando de eso. ¿Y usted sabe jugar al truco? ¿sí? Quiero retruco. Así me gusta. Entonces, toda esta parte, digo, cuando uno vuelve a ver alguna serie, después de estar aquí en España, donde hay culturas, pero de todo, digo, no es tan solo... españoles, hay de todo. Entonces, ver alguna serie a mí me hace sentir un poquito más cerca de casa. Totalmente. Cuando... ¿Cuál otra? La de Cromañón, también. Sí. Fun Flash. ¿Viste? Sí, sí, sí. Fun Flash, no tan solo por la cultura en sí, sino por lo que ha significado esa tragedia para todos nosotros. Sí, eso. Y el recordar esa época que nosotras estamos entrando a la adolescencia cuando ocurrió eso, y tener el recuerdo casi vivo de esa noche. Aunque ninguna de las dos estábamos cerca, porque no, esto pasó sentirse, en Buenos Aires. Sentirse identificado por cómo afectó a la cultura, a la juventud, y cómo nos sentimos identificados de muchas maneras. Entonces, uh-huh, poder verlo reflejado en una serie, de muchas maneras, tiene un significado importante. Sí, sí. De todas formas, también vos habías pero vos dicho... ¿Qué te hace sentir en casa o la cultura? ¿Las series? No. Te pregunto a vos qué te hace sentir. Yo digo, a mí las series me hacen trasladarme. Sí, te hacen sentir... Sí, yo me quedo ahí en ese mismo ámbito de las series. Uh-huh. De sentirse cerca, de sentirse más en casa, de sentir la cultura argentina reflejada en el formato audiovisual, la creatividad, da mucho orgullo, la verdad. A mí me hace sentir eso, poder disfrutarlo, poder reír, preocuparte o sentir empatía o llorar o sentir tantas emociones y sentir que estás conectada con ese lugar y saber lo que significa, ¿sí? El Eternauta es la más reciente, yo creo que ha generado una movida súper fuerte. Por la producción, por lo que significa la serie en sí, también con esto, con la historia, con lo que fue la historieta en su momento. Y para nosotras que somos un poquito menos grande, por decirlo de alguna forma, para que nadie se me enoje del otro lado, y tampoco hacerme la changuita, diríamos, en Tucumán. La changuita. Digo eso, la producción, lo que ha sido el casting, la cantidad de actores, bueno. Los efectos, y la locura, especiales. Sí. No podemos spoilear. Yo la vi, ¿vos la viste? Sí, Pirili. Sí, yo la vi bastante rápido, la vi en dos noches. Aprovechamos que fue el Día del Trabajador y nos comimos la serie, decir la verdad. Ese fin de semana largo fue dedicado a eso, sí. Acá, pero era una cosa impresionante, terminaba el primer capítulo y fue como, ¿qué? Apretando el corazón. Claro. Acá me dicen, ocupas la mejor serie de todos los tiempos. A eso quería ir, porque el director y muchas personas que participaron en el Eternauta también estaban vinculadas con Ocupas. Ocupas es una serie que salió en 2001 aproximadamente, si no me equivoco, y muestra un drama importante. ¿Vos la viste? No, Ocupas no. Ahí salió Rodrigo de la Serna. Flor, acá, ¿sí la vio? Aquí nos está contando Flor que hay una reversión. Vos escuchala y yo lo traduzco, así no generamos ese huequito. Pero ahora comentalo. Ahora te dejo. Bueno, dale. Me dejaba sola. No, digo, te dejo que comentes lo que nos decía Flor, que es que hay una reversión. Claro, que ahí no es donde va a actuar o María Becerra o Nicki Nicole. ¿Pero es una reversión que quieren hacer otra? Es la misma serie, solo que cambiaron algunos temas musicales. Sí, por es una verdad. Cuestión de derechos. Por derechos de autor, porque tenían la banda en la banda de sonido había muchos temas de los Rolling Stones, si no me equivoco, y ya no se podían pasar más. Por eso se reemplazaron muchos temas por Él mató a un policía motorizado. Muy bien, estudio, Flores. Estudio, muy bien, muy bien. No, y después otra de las series, además de Ocupas y el Marginal. Ocupas ha dejado muchos memes. El puntero es otra. Con Julio Chávez. Y también estaba Rodrigo de la Serna. Sí, sí. La Pochi. Decime una contraseña que no te olvides. La Pochi. Sí, no podemos olvidar frase emblemática. Sí. Es como decir, ¿de qué signo sos? ¿Sagitario? Pachi, La Pochi, sí, sí. Y son de Sagitario. Claro. Entonces hay cosas que han quedado ahí, en el demasiado consciente colectivo de las series. Sí, quedaron y afloran rápidamente y con mucho reconocimiento colectivo, es verdad. Los unitarios, o una serie, un conjunto de unitarios de uh-huh. Polka, como ese, como El Puntero, como también de Julio Chávez salió una que se llamaba El Maestro, que era un maestro de ballet. Bueno, a mí me gustaba mucho particularmente, pero... ¿Julio Chávez? La serie. Y bueno, muchos... un reparto de altísima. ¿Para qué me están sacando foto? Voy a hacer así natural. Se está natural. Peinando. No se peine, que es radio. Claro, claro. Un gran saludo para Mauro y para Jessica, que están del otro lado escuchando el programa. Y acá me dicen, pero esto era del bloque anterior, falta la canción de Piñón Fijo de La Luna. Va, imagino que era la de La Luna, de Piñón Fijo. La Luna, bueno, sí, la de... ¿Cómo se la sabe la cordobesa? Imposible. Voy a recitarla, no voy a cantarla. Dice, una luna en la laguna nunca es una, sino dos. ¿Viste? No la canto porque como cantante soy buena bailarina, entonces prefiero recitarla. Muy grosa, Maca. Prefiero recitarla. Después quizás la buscamos y la pasamos. Sí, hemos tenido el bloque de La Luna. Y ahora, atención César, ya que hemos hablado de tantas series y hablamos mucho del Eternauta, me he quedado pensando en un tema muy, muy importante para esta serie, que también me hizo pensar en las cosas gastronómicas, porque acá en España, ¿qué tenemos y qué se toma cuando hace mucho calor? Es una preparación que se llama gazpacho. Generalmente Ajá. es con tomate. Pero bueno, la versión española puede ser gazpacho, y nosotros acá, musicalmente, lo que traemos ahora relacionado con el Eternauta es jugo de tomate frío. Ya volvemos. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Thank you. Seguimos en un nuevo bloque de Escuchen Mortales en el programa especial del 25 de mayo. ¿Me dejas que diga algo? Sí, claro. Seguimos continuando. Seguimos siguiendo. Pero es que no viste vos lo, o escuchaste la cantidad de, claro, así de macanas, de mocos, sí. Que se han mandado, o que nos hemos mandado también, porque que es el libre de pecado que tiene la primera piedra, en cuanto a los medios. Ha habido seguimos de al pie del camión, por ejemplo, es otra, y así un montón. Sí, es verdad, ha habido frases épicas, bloopers sí, que quedan en la memoria. Lo que escuchábamos antes de venir al aire es la canción El magnetismo, de Él mató a un policía motorizado, que también está en la serie de El Eternauta, ya que estábamos hablando de las series y cómo significan para nuestra cultura argentina. También otro de los grandes íconos de la cultura argentina, y aquí le vamos a dar pie a la especialista Araceli, es una agrupación de personas que con mucha sabiduría ha hecho humor, un humor muy trabajado, ¿sí? Y que ha marcado a muchas generaciones, y estamos hablando de Lelutiers. Que yo los conocí en mi adolescencia y digo, pero ¿dónde estuvieron toda mi vida? Y, claro. Y estaban cumpliendo su aniversario número 40, imagínate. Que eso, nosotros hablamos mucho con vos, Maca, y con mucha gente alrededor, no tan solo argentinos, sino que son de público conocimiento. Si no los conocés, googlealo, porque no tan solo que son luthier, porque realizan sus propios instrumentos, crean instrumentos inexistentes, pero que a partir de eso están vigentes. Sí. Sino que también tiene un humor muy particular, de una forma muy inteligente, y hasta te diría eso, que tenés que tener un poco de conocimiento para disfrutarlo, porque si no te aburrís, porque decís, claro. ¿Qué me estás diciendo? Proponen un tipo de humor que tienen del otro lado a un espectador, a un destinatario que sabe, como decís vos, que sabe de lo que están hablando, entonces lo invita a conectar, a hacer ciertas búsquedas y a entender. Por eso te digo, es un humor trabajado y siempre se mantienen vigentes. Entonces, lograr eso, lograr que una obra trascienda el tiempo con inteligencia, con mucha claridad, es muy importante y es difícil de lograr. Y en un momento donde no estaba la inteligencia artificial, o sea, que era todo salía de su de sus grandes cerebros. Es inteligencia natural, más que artificial. Y a donde estuvo uno de los grandes autores argentinos de los últimos tiempos, que Fontana Rosa, fue uno de los que estuvo colaborando muchísimo tiempo en la escritura. Y hablando de Fontana Rosa también, porque bueno, va todo tan entrelazado, cada vez que hablo yo de este escritor, hago referencia a Fontana Rosa, que es de Hernán Cassiari. Digo, para aquellos que no lo conocen, digo, Hernán Cassiari es lo que hoy sería Fontana Rosa, digo, salvando las distancias de toda su trayectoria, pero tiene eso, los textos que son muy divertidos, muy fáciles, pero que guardan un montón también de la cultura. Totalmente. Tienen la capacidad de poder condensar en palabras todo eso, y que, dicho sea de paso, también tuvimos la serie hace poco tiempo de Cassiari, basada en una obra de Cassiari, que es El mejor infarto de mi vida. Si la viste, bueno, cuenta, él también tuvo su experiencia de haber vivido en España mucho tiempo y de volver, y cuenta toda su historia, no vamos a spoilear, pero forma parte de todo esto, de la ideología, de la manera de sentir, como decís vos, y de poder condensarlo en palabras. El negro Fontana Rosa, también en esa misma línea, ha dejado, por lo menos personalmente, de lo que más recuerdo, no sé si vos lo viste, hubo un congreso de la lengua española en Argentina hace tiempo, y como invitado para el cierre estuvo el negro Fontana Rosa con un discurso brillante que hablaba sobre las malas palabras. Sí. Y que decía, ¿por qué las malas palabras son malas? ¿Les pegan a las otras? No. Y bueno, y todo un audio que es imperdible, recomendable para escuchar siempre. Sí. Bueno, y en esa, en la sintonía, siguiendo en esa sintonía, es Hernán Cassiari o Les Luthiers, escucha lo que quieras, pero escucha, llenate ahí un poco de esa cultura, y a ver, quizás estás o no de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo, nos querés nombrar otros autores, porque en esto de buscar qué es la cultura, que es un concepto bastante amplio, hay de todo, entre la escritura, el cine, la música, los paisajes, hay de todo, así que te invitamos a que sigas participando y nos sigas contando esto. La idea es ser una compañía, como nosotros lo somos, como los chicos están siendo también con nosotras aquí. Y esperamos del otro lado eso, no tan solo para los argentinos, amigos, familiares que están del otro lado, sino también para todos los que están escuchando Ahora Sol Radio, aquí, como dice Maca, muy cerquita de Méndez Álvaro. Estamos aquí transmitiendo y nos vamos a quedar un rato más. Nos vamos a quedar un rato más, sí, eso mismo. Vamos a seguir hablando de la cultura argentina. Me dejas pensando, primero, invitamos a la gente sano a que ejercicio. Siga. Sí. No queremos que se nuble. Si la agarraste. Pero me pongo a pensar. Primero, invitamos a la gente a que se siga comunicando, nos siga enviando mensajes a nuestro Instagram, escuchenmortales.oc. Pueden encontrar episodios anteriores en Spotify, de esa manera. Y por otro lado, sobre la cultura, sobre lo que venimos hablando. Más, yo te nombro algunas personas más. Dale. Que me quedé pensando y vos me contás. Sí. Mientras tanto vamos a ir buscando canciones. Muy significativo. Si yo te digo qué compromiso, al este y al oeste. Llueve y lloverá. Una flor y otra flor celeste. ¿De qué? Del jacarandá. Claro. ¿Y de quién es esa canción? De María Elena Walsh. Bueno, ayer hablaba de jacarandá. Vos sabés que aquí en Madrid hay un jacarandá que está ubicado, sí, en un parque que está cerca de la parada del metro de Canal. Uh-huh. Y le saqué una foto y digo, ¡ay, el jacarandá! Sí, lo encontré. Y se le activa, a uno se le activan esas canciones. Claro, la memoria. Yo de esa no me acuerdo, me acuerdo de otras, de María Elena. Ajá. Y no estamos hablando de la de los argentos. Manuelita. Sí. Que hoy ya con una mirada mucho más amplia digo, ¿qué canción? Fuerte. Es muy profundo, es muy profundo. Pero digo, ay, arrugada. No. Vos decís por claro, por lo que bueno. Dice la letra. Sí, sí. Es fuertecita. Ya uno lo encuentra con otra edad y de otra, sí, manera y bueno. Sí, Manuelita, ¿qué es ese tortugo? Si te va a esperar, que te espere como estás. Tortugo, claro. No tortugo. Te planches. No te tiñas el pelo, no, sí, te pongas botitas, que te quiera así. Si no te quiere así, ahí no es. Frase nunca vista en las redes sociales. Pero escucha, si sos tortugo, espera tranquilo, ¿sí? Espera tranquilo y con arrugas. Quereme igual. Sí. ¿Qué me viste cara de influencer? ¿Que me voy a estar, claro, poniendo Botox? Más cosas. No. Mafalda. Si Mafalda. Qué lindo. Mafalda acá la aman, como dice Flora, sí, que está con nosotros. La quieren mucho. De hecho, hay unas galletas que no voy a decir la marca, básicamente porque no la recuerdo, porque tampoco podría, pero que hicieron una publi. Ahí dijeron, ah, sí, comprar las galletas fulano de tal, porque ahora con su nueva colección de Mafalda. Y yo digo, vamos. Sí. La niña, la eterna niña, no es nada que ver con Peter Pan, pero que además de que ama la justicia, odia la sopa. Nos hace pensar. Sí, y un día como hoy dice, ¡viva la patria! Es que tengo la agendita, ¿viste? Y me aparecen ahí todos los días alguna historieta. Alguna de Mafalda. Sí. Alguna de Mafalda ahí hay. Y más en cuanto al mundo de lo que es gráfico y en dibujo. Bueno, yo traigo a colación algo que me moldeó la infancia, que son las revistas de Anteojito y de Villiquen. Claramente. Y también Hijitus. Te iba a decir Hijitus, sí. ¿Te acuerdas cómo se llama el perro de Hijitus? La verdad, no. ¿De alguno se acuerda? ¿No? Yo me acuerdo. Porque el otro día vi. Viste que ahora con la inteligencia artificial están recreando un montón de personajes. Sí. Así, ¿cómo sería, no sé, Daniel Rabinovich si estuviera vivo? Así, cosas así. Sí. Y decía, ¿cómo sería Hijitus si fuese un niño de verdad posta? Y estaba Hijitus con el perro. Y yo digo, ay, es cierto que tiene un perro. Y no me acuerdo el nombre. Me acuerdo de Larguirucho. Sí. Estaba Pucho, otro de los personajes, sí. El profesor Neurus, pero no me acuerdo el perro. Así que ya ahí lo vamos a estar buscando. Cachavacha. Pero de mi época también, no sé si vos te acordás, porque está bien lo que vos decís de anteojito, pero... Pichichus, claro, mira. El perro Pichichus. Claro, el nombre de los perros. Si bien anteojitos forma parte de nuestra cultura, nosotros no somos tanto hijitos. Decí la verdad, se te está cayendo ahí una... No, bueno, un poquito es verdad, pero sé que hay gente de generación anterior que lo vio mucho más. Yo sé que en una época, cuando yo merendaba, pasaban cortos o partecitas de hijitos y ahí era como, ay, bien hijitos. Y yo lo miraba. Revista Genios. Sí. ¿Te suena? Sí. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Sí? Revistas con las figuritas para cortar y pegar y que venían las historietas. Sí, pero, sí. Como en casa siempre comproban esa revista, había... Escuché esto porque es mundial. Viste que decís, comprando la revista de este mes, ¿sí? Presentando el cupón de tanto, te llevas, sumándole, no sé, 10 pesos, te llevas de regalo una alarma, pero con radio. Sí, ¿te acordás? Verdad, era un golazo, sí, porque sí, te sonaba la alarma y se prendía la radio. Y decía, sí. ¡Oh, qué magia! Era increíble. También de hijitos venía en una época unos estantes para los libros coleccionables de anteojito. Que tenía ahí la silueta marcadita de hijito, que se llama de anteojito. Sí. Bueno, grandes objetos que nos han moldeado, la infancia. Y uno que está muy lejos de nuestra edad es el libro gordo de Petete. Pero igual en alguno de estos programas del recuerdo, de todas estas cosas que siempre han pasado en la televisión, lo hemos visto. El libro gordo de Petete, con esta chica en ese momento, la Guillermina Valdés. Sí, es verdad, y muy educativo. Siempre el libro gordo de Petete venía a enseñarte algo. Sí. Y me contaba fuera del aire que... ¡Es mi vieja! Claro. ¡Es mi vieja! Ya sé que es algo muy personal, pero que sabía... El libro gordo de Petete le preguntas es mi mamá. Algo y sí. Y además, viste, cuando decís, mamá, ¿qué significa tal palabra? Y la respuesta de mi mamá era... agarra el mataburro. Yo digo, no puedo, porque no se me queda. En cambio, si vos me lo explicás, es como palabra santa. Y se me quedaba. Era fantabuloso. Fantabuloso, increíble, fantástico. ¿Me contabas hace un ratito que nos estaban pidiendo un tango? Un tanguito. ¿Qué nos pidieron? No, así, un tanguito, así, ¿un tango? Pregunta, ¿un tanguito? ¿Hay algo ahí? ¿Suena? Así que vamos a buscar un tango y la gente que se sigue comunicando a través de las redes sociales de Instagram, escuchenmortales.oc y también a través de los distintos WhatsApp, tanto de Maca como el mío. Estamos con Escuchen Mortales, vamos a estar un rato más transmitiendo aquí en Agora Sol Radio, en www.agorasolradio.org. Yo lo digo en argentino, yo sé que aquí se pronuncia distinto, pero ya saben, si me están escuchando es porque tienen la página, no hay otra. Y en este 25 de mayo, que para nosotras y para todos los argentinos en general es muy importante, un día como hoy, pero de 1810, comenzaba ese proceso de independencia que duró bastante, duró 6 años hasta que finalmente se ha firmado y después el proceso continúa, sigue. Y de hecho... hasta hoy yo diría que seguimos atados a muchas cosas que no tienen que ver con las sociedades anteriores, sino tienen que ver con los mismos prejuicios y ataduras que nosotros tenemos como seres humanos, con nuestros pensamientos, con pensar en el otro, con olvidar o tratar, diría yo mejor, de olvidar las diferencias que nos separan y pensar en esas diferencias como algo que nos pueden enriquecer. Y por eso hoy, pensando en nuestra cultura, en esas cosas que nos unen, queremos... complacer a todos los que están del otro lado. ¿Querías un poco de cuarteto? Lo tuvimos. ¿Querías escuchar La Negra? Estuvo. También estuvimos con algo de nuestras canciones, tan emblemáticas canciones patrias, y también, ¿por qué no?, un tanguito. Vamos a seguir aquí con Maca Ortiz, la creadora de Escuchen Mortales, que vos lo podés buscar a través de Spotify, donde vas a escuchar muchas entrevistas que estuvo realizando artistas argentinos que se encuentran aquí en España, en distinta índole, no tan solo... en la música, sino en la escritura y muchísimo más. Pero ahora te dejo ahí. Escucha lo que suena. Esto está bueno, Paola.

Arroz con pollo. Sí, eso es un gran símbolo de la cultura argentina, el guiso de fideo moñito, totalmente, totalmente. ¿Qué otro guiso? ¿De fideo qué? Guiso de fideo moñito, de tirabuzón también. ¿Y el codito? Y el codito, sí. Yo pregunto también, porque no sé si en Córdoba tienen los mismos nombres. No, el fideo. Sí, está bien, está bien. El codito a lo mejor es menos popular, pero sí. Pero va. Va, va. Okay. Para mí era el podio, era fideo moñito, fideo tirabuzón y bueno, sí. Muchos fideos. Sabemos que conocemos muchas variedades de fideos. Sí, sí. Y no hablamos de Di María. También, bueno, también. Estamos en eso, es otra liga. También. Bueno, seguimos entonces en el programa especial de Escuchen Mortales. Lo que recién escuchábamos era bloques de tango, porque nos habían pedido unos tanguitos. Escuchábamos a bajo fondo primero y después balada para un loco gran. ¿Y vos sabés bailar, Maca? Me gusta bailar. Tango. De ahí a que sepa. No estoy hablando de la Mona Jiménez. Tango. me cambió el género. No sé bailar tango. Lo poquito que aprendí de bailar tango, paradójicamente lo aprendí acá en Madrid. Ajá. ¿Sí? Me gusta bailar el tango mucho, porque escucharlo muchas veces me genera una nostalgia muy grande y es bastante triste. El tango tiene en su ADN, la nostalgia, la tristeza, la pena, y eso a veces, depende en el estado de ánimo que uno esté, puede generar un poquito de bajón. Claro, pero, suma, o es muy probable que no sume esa nostalgia, sí, en ese pero momento. Pero la tristeza no significa que no haya belleza. Hay belleza, uh-huh, en el tango, hay belleza en su música, y sí, me gusta bailarlo. Ojalá pueda seguir aprendiendo. Y ahora que lo recuerdo, hoy 25 de mayo, además de nuestro programa en Ágora Sol, hay muchos eventos que se están haciendo para celebrar con la comunidad argentina. Hay una milonga, porque uh-huh, Madrid tiene muchas milongas y muchos espacios para poder bailar. Se celebran varias milongas aquí en Madrid y también hay un evento de música y poesía que se celebra aquí en Madrid, que se llama Mamut. Se celebra en el barrio de Chamberí y están todos invitados, la comunidad argentina que está aquí de este lado del charco, a ir, porque se celebra desde las 6 de la tarde, que empezó justo con este programa, hasta las 12 de la noche, así que se puede ir hoy. Genial, o sea que yo puedo decir hoy en casa, no me esperes, porque me voy. Claro, si Mamut. Vos querés... Claro. Genial. Le mando un saludo a un gran amigo que está del otro lado, pero del otro lado, no tan lejos, está en Portugal, a Nacho Lamas, un gran amigo y compañero de radio, así que un beso enorme y esperamos pronto tenerte acá, porque va a ser un compañero fantabuloso también. Y otra cosa que te iba a decir con respecto al tango, ya que estábamos hablando tanto de eso, ¿sabes? Es que el tango en un momento, en sus inicios, además, bueno, de todas las historias de sus letras, de esto de sufrir, también un poco del machismo, hay sí, muchas cosas que encierran. El lunfardo. Sí. Se bailaba de con hombres nada más. Bailaban dos hombres. ¿Se bailaba entre hombres? Sí, sí, sí, sí. Un dato que está muy bueno saberlo. Yo bailaba, pero de cara dura nada más. Porque después no tengo idea. Pero, ¿allá? Sí, no. Ah. Allá. Ah, ¿y con qué más podría bailar que no fuese con el abuelo? Obviamente. ¡Ay, qué grande! Sí, pero lo debe haber pisado, pobrecito, tantas veces. Lo bueno es que ahora también, con tantas reversiones y con tantas cosas nuevas que hacen, hay algunas que están buenas, otras que no tantas, pero me gusta la música que la actual, que le pone una cuota, ¿viste? De lo antiguo, de lo viejo, de lo vintage, para no decir viejo, si sí, querés. Vintage. Y hay muchos de nuestros artistas actuales argentinos que vienen haciendo reversiones así con un toquecito de tango o de folclore. Hay de todo. Se recupera esto de lo vintage, vamos a decir, de las raíces, y se hacen... no solo reversiones, sino que se agrega todo lo que trae la nueva generación, que es indudable, es innegable que hay una nueva generación con muchísimo para decir, muchísimo para cantar, expresar, y con su manera de hacer arte, y es impresionante, la verdad. El talento que hay surgiendo con las nuevas generaciones. Por ejemplo, ¿lo tenemos? Lo tenemos. Vamos a escuchar un poquito ahí, César, de este cantante joven que hace trap, pero que esta versión la rompe, que se llama Traje... lo tenemos, ¿verdad? Sí. Traje unos tangos. A ver, ¿lo dejamos que suene un poquito? Mujer, yeah. Mujer, me mata la sonrisa que hace cuando ensucio tu vaso. No sé si mi pena merece comerse el sabor de tus pasos. Yeah, medicina, cóctel y amor en el napo de un tango. Bien coquetas todas las que traigo, a las malas lenguas no me arraigo. Lo sé, voy por San Martín, perdido así, sin dirección. Con los ojos quietos, pero siempre atento para la ocasión. Yeah, con alguna mala que me cuide de otro enfrentamiento. Yeah, que porque así un geno se haga adicta a todo el condimento. Sentí ese calor que tanto yo siento. Quise comprarlo, pero yo no lo vendo. Traje unos tangos para su sufrimiento. Yeah. Sentí ese calor que tanto yo siento. Quise comprarlo, pero yo no lo vendo. Traje unos tangos para su sufrimiento. Sin condición, bailame todo tango, bebé, para mí hasta matarme. Que tu carne y tu hueso sacan de esta pieza una obra de arte. Porque Buenos Aires me vio nacer a mí y a lo que hice de mi sangre. Como ella no buscó dormir, la magia siempre taca, nunca tarde. Y quién habló de mí, este lugar es mi testigo confiable. Las paredes hablando y los locos oyendo, no hay Dios que no charle. Y quién habló de mí, sí, y quién habló de mí. Y quién entiende lo que siento yo al despegarme de aquí. Benditos nosotros de haber nacido en esta cuna de delirio y oportunidades. Dueña de una libertad que aprisiona pero que permite. Este tenue color que la cubre cuando anochece, ilumina tu alegre corazón, no hace falta más nada. Yeah. Te vi venir, me fui por mí, no quiero más prenda a mi lado. Si mi corazón cada 2x3 vuelve con más deuda que regalo. En un 2x4 hipnotizado, mano a mano me echa corta y explotamos. Que no mire más toda esa gente afuera, beba quien no quita lo bailado. ¿Y quién habló de mí? Este lugar es mi testigo confiable. Las paredes hablando y los locos oyendo, no hay yo que no charle. ¿Y quién habló de mí? Sí, ¿y quién habló de mí? ¿Y quién entiende lo que siento yo al despegarme de aquí? ¿Qué temazo que metiste? ¿Qué tangazo? Es un tangazo. Y estoy hablando del tango, no me malinterprete, porque yo sé que, claro, los argentinos, esto con el doble sentido, es bastante... Ahí la diferencia, se ha metido en un terreno pantanoso sin pensarlo, porque no es lo mismo el masculino el tango que el femenino la tanga. Y bueno, claro, hay una diferencia, es como yo quise hacer una estufa y terminé haciendo una estafa. Sí. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, le seguimos mandando saludos a toda la gente que nos está escuchando en este programa especial del 25 de mayo de Escuchen Mortales. Nos están escribiendo al Instagram escuchenmortales.oc. Esas vibraciones que escuchan son los mensajes que nos están llegando. Nos manda saludos Cristina, nos dice todas las canciones que salen y que están pasando me encantan. Las canciones de las series que están comentando también me encantan. Y saludos a las dos y feliz 25 de mayo. Me encanta el programa. Un besote para Cristina. Muchas gracias, Cris. Pero no me olvido de la pasta frola. Por favor. Pasta frola y la tarta de dulce de leche con coco. Bueno, mira, pasta frola, alfajorcito de maicena. Sí, ¿cómo sí, te llevas? Sí, sí, ¿va? Sí, sí, bien. Nos llevamos bien. Pero acá te voy a decir algo que no... ¿Qué? Que a vos no. ¿Qué? Gente que sí, gente que no. Uh-huh. El arroz con leche. Ah, ¿por qué me traes cosas conflictivas acá al aire, Araceli? Yo digo por favor, postrecitos, pero porque bueno. Pero no pasa nada. No, yo sí. Yo te quiero igual. Está bien, bueno. Pero no es un postre. No me peleen porque después empiezan, oh, no les gusta el arroz con leche. Y bueno, y no, ¿qué le vamos a hacer? ¿Pero vos comías? ¿Segura? Sí, segura. ¿A vos no. Cómo comías así con canela y todo? No, con canela no. Ah, ve. No. Arroz con leche, arroz, azúcar, leche, ya está. Bueno. Así bien mezcladito, cremoso, rico, fresquito. Yo le hice un poquito de miel. Claro. No, de gula, muy generoso. Pero... hoy hablábamos también afuera del aire los alimentos que son muy generosos, como el arroz. Sí. Todas las posibilidades que tenemos con el arroz, y esta es una más, está bien, todos mis respetos. Merienda, cena, postre, todo, lo que quieras. De lo que quieras, de lo que quieras. El tema que estábamos escuchando, que recomendaste recién, sí, es de las nuevas generaciones, de todo lo que están trayendo, de toda su... de toda su energía creativa. ¿Cómo se llama el tema? Recuérdame. Traje tangos de Isia. Sí. Que yo me río, pero porque me acuerdo de una stand-upera, sí, que dice que se siente muy vieja porque cada vez que va a estos eventos de jóvenes que se hacen en Argentina, tírame un nombre. ¿Eventos de cuál? Dino. No, pero eventos tipo festivales. Lula que sea Palusa. como el Cosquín. Sí, pero no es el Lollapalooza. Otro, la Breche. La Breche sí, que se hace en Argentina. Sí. Y la chica dice, yo no me quiero sentir vieja, yo voy a la Breche, le pongo toda la onda, pero llego ahí y cuando me siento mal, cuando empiezan a aparecer un montón de cantantes que no tengo ni idea que existen. Como Dylan, Dylan, que es uno que tiene un tema con Lali ahora, ¿verdad? Sí. Para Cetamol. Lali, esta sí es una artista que te diría que trasciende generaciones, pero no para tanto. Pero bueno, que tiene más o menos nuestra edad y que la vemos desde muy pequeña en los escenarios, en la tele. Y que anoche justamente hizo su primer Vélez de este año, porque el año pasado también estuvo con algunos conciertos. Hoy tiene el segundo y ayer pasó algo particular. Como siempre te sorprende. ¿Qué pasó? A mí no me gusta el chisme, pero cuéntame más. Pero voy poniendo la pava. Y bueno, como no podía ser de otra manera, hizo una de sus emblemáticas canciones con una gran artista también argentina, que es así que trasciende generaciones. Porque no tan solo que está desde la época de mi abuelo, sino que hoy sí sigue dando que hablar. Y hablamos nada más y nada menos que de Moria Kazán. Que te hace falta, me da ternura como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mienten, me impresiona mi impacto, tan prendida que te quemo el tacto. Sientes, apretando los dientes, estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No tengo tiempo pa' nada. Menos pa' dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Ni un te odio, ni un te quiero. Todo fake, ya lo veo. Si no sabes nada de nada, mejor shut the fuck up. Falta, que te hace falta. Me da ternura, como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. Son falta, que te hace falta. Me da ternura, como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mi presente superando mi pasado. Mientras llevas todo el día ahí sentado. ¿Qué? Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No tengo tiempo pa' nada. Menos pa' dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Mi carácter cuestionado, te quedaste en el pasado. Like pendientes van colgados, que se calle el decorado. Falta, que te hace falta. Me da ternura, como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, que te hace falta. Me da ternura, como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Thank you.

cuando estaba el Duki, en los comienzos del Duki, que estaba en el quinto escalón, y donde hacían muchas batallas y demás. Acá, si digo algo mal, que me corrija el sábelo todo de esto que esté escuchando, seguramente me va a tomar lección. El pueblo nos sí, que me juzguen. Y bueno, y lo que hacía Bizarrap era eso, hacer videos de los bloopers de las partes más bizarras. Entonces, por eso ese Biza, de bizarro, y rap, porque eran las cosas bizarras del rap. Sí. Pero descubrimos un productor que es tremendo, que es muy joven y que es nuestro. Claro. Perdón, claro. Perdón. O sea, permiso. Y bueno, y eso, tiene muchas canciones, Shakira, artistas españoles como Quevedo. ¿Cómo se llama esta estación de metro? Quevedo, claro. perdón, es que bueno, son las cosas con las que uno lo relaciona. Es más, llegué acá y digo, mirá, este chico de dónde escaló que tiene una estación de metro, pero no. Fue el de, era el BR. Bizarrap y Gran Vía. ¿Te imaginas? No. Así. Y también hemos escuchado en el bloque anterior, hablando de Duki, bueno, el tema Malbec, vino nacional mendocino, sí. Malbec, habla de un vinito. El Duki, ¿por qué? Ha metido un exitazo, uh-huh. O muchos exitazos, y ha estado también aquí. Lo quieren mucho, y ha venido al Bernabéu, el estadio de Real Madrid tuvo refacciones, y uno de sus primeros eventos fue el recital del Duki, que estuvo lleno, vendido, agotado. Que de hecho, en la parada del metro, esto sí es posta, sí. Decía Duco, le cambiaron el nombre ahí como el día anterior o ese mismo día, le pusieron el Duco. Sí. Bueno. Hay que llenar el Bernabéu, te digo. Sí, claramente. Y bueno, y Lali con Moria, que estábamos hablando, que también... Que ha llenado, claro, ayer el Vélez, hoy también seguramente va a ser otro exitazo, y varios artistas que lo vienen haciendo, como el año pasado también, la que estuvo en River y también lo ha llenado por varios días, es una cantante también muy joven de la nueva generación, que es María Becerra, y muchos artistas son esas cosas que emocionan también, porque decís, chicos que laburan, que no es que salieron de un programa, que no es que lo menosprecio, sino digo, uno ve el crecimiento, cómo lo van haciendo, en el caso de Lali, desde muy chiquita actuando, en el caso de María Becerra, desde muy chica haciendo videos en YouTube, contando a veces cosas cotidianas, y después cantando, porque era su gran sueño, y lo logró. Entonces, como... lo que nos queda siempre de todos estos eventos son perseguir los sueños, sean cuales fueran, perseguilos, sé perseverante, porque seguramente vas a llegar. Y si no llegas, lo intentás. ¿Viste la frase de que el que fracasa es una persona que todo el tiempo lo está intentando? Si no fracasaste nunca, es porque no estás haciendo nada. Claro. Si fracasaste, es porque lo estás haciendo y en algún momento va a salir bien. Listo. Así. Con esto me despido. Gracias. No llores por mi Argentina. Y como dice Caro Pardiaco, está bien no estar bien, chicos. Está bien no estar bien. Otro gran personaje, Caro Pardiaco. Caro Pardiaco es un personaje de parodia que representa cierto estereotipo de persona. Está interpretado por Julián Cartún, que es cantante del Cuelgue. El Cuelgue, sí. También ha venido a Madrid en varias ocasiones, suelen venir en la época de verano, va a venir también ahora en toda la época veraniega. No, Ágora se llama la radio. No, sí, ¿no? Ágora es la radio, no me confunda. Ágora es la radio desde donde estamos transmitiendo este programa especial del 25 de mayo de Escuchen Mortales, y estamos comenzando con la época de calorcito, por fin. Bueno, lo siento, yo soy team verano, team calor. Sí, yo te pero banco. Pero después de una temporada de invierno bastante larga o bastante fresquito, se agradece un poquito de primavera y tal. Y van a venir muchos artistas desde allá, porque le recordamos a la gente que ahora el 1 de junio hay un evento muy importante, muy anunciado, que es el Vibra. ¿Me confirmarás? Sí, total. El Vibra Madrid, que comienza en realidad el viernes, pero como es itinerante, va a estar en, no recuerdo si en Barcelona primero o después, pero el viernes comienzan, continúan el sábado y el domingo hacen el cierre aquí en Madrid, a donde vamos a tener varios artistas, Dos Minutos, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Los Tipitos Estelares y seguramente el cierre, no es chocolate por la noticia, en Los Fabulosos. Digo, seguro cierre, no creo que, bueno, qué sé yo, bueno, qué sé yo. Basta. Y como ese festival, hay una grilla muy completa de muchos artistas que vienen. Estuve viendo que va a venir el Cuelgue y que siempre hay sorpresas de decir, ¡ay, mira quién viene! ¡Está bueno para ir! Sí. Y durante estos meses estuvieron bastante. Estuvieron Las Pelotas, estuvo Las Pastillas del Abuelo, estuvieron... Estuvo cruzando el charco hace muy poquito. Sí, pero hace nada, una semana, dos semanas atrás. Bueno, diferentes artistas que siempre está bueno... ir a verlos y sentir ese calorcito. Maca, yo voy a decir algo que nada que ver. ¿Me lo permite? Bueno, dale. ¿No te jode? No, está bien. Yo no sé si Flor y Lucho opinan lo mismo, pero siento que estás perdiendo tu acento cordobés. ¿Qué? ¿Qué es lo que me decís? Es que me dicen acá, saludos desde Tuculandia. Y yo digo, claro, porque Tucumán en algún momento, esto es de broma, pero siempre decíamos, ay, nos queremos independizar. Imposible, porque estamos en la mama de la Argentina. Imposible. Pero nosotros decimos Tuculandia, bla, bla. Y hay una forma, por supuesto, particular de hablar que a mí no me sale porque soy hija de una porteña. Pero vos, Maca, con mucho orgullo yo, feliz. Pero necesito, ¿me podés decir alguito con la tonada cordobesa? Que pueden ser muchas palabras que te... No, yo quiero que me digas una frase, pero así que me quede el cantito. No es tan importante, no es tan importante lo que me digas, sino cómo me lo digas. Que soy de Córdoba capital. ¿Qué más te puedo decir? De Córdoba capital. Que me gusta el fernet. Y que el cordobés tiene una forma muy particular que es complejo de explicar, pero alarga las vocales anteriores a cuando tenés un acento. Me gusta el fernet. ¿Te acordás fernet? La publi. Acá el Lucho, que es más vintage, quizás se acuerde más, porque aquí estoy con una teenager, que es la publi, qué grosa, la publi que decía que un chico no tenía el acento cordobés. Y dice, pero ¿cómo no tiene el acento cordobés? No, entonces tenés que ir a Buenos Aires, que es a donde tus padres, seguramente ocurrió la concepción. Ajá. Entonces tenés que ir y estar en el lugar a donde ocurrió ese evento, ese momento, para recuperar tu acento cordobés. Es muy graciosa la publi, pero pensaba en eso. Bueno, no siento estar perdiéndolo, espero no estar perdiéndolo. No, por favor. Chomazo. Acá nos están diciendo fuera del aire palabras en las que se nota la tonada. Sí. Ahora paso a explicar, dentro del vocabulario cordobés tenemos dos antítesis, digamos, cuando decís que algo está mortal y algo que está chomazo. Bueno, ¿qué es algo mortal? Algo mortal está muy bueno. Que haces así, mortal. Y haces una seña con la... Pero ¿verdad? ¿Cuánto tenés? 15 años que me haces ese gesto. Pero eso pasaba en el secundario. Y sí, changa. Estoy volviendo a mi... Estoy haciendo un flashback. ¿Y vos decís que los chicos de 15 siguen? No, ahora no. Ahora te dicen salí de acá, vieja. No. Ya. Pero en ese momento era algo está... ¿Ves que mortal? Decís algo está mortal y haces así. Ajá. Y estaba bueno. Y el antítesis en el otro extremo es algo que está chomazo. Está chomazo. A mí chomazo me sonaba copado, pero claro, no, yo no tenía idea de malardo, esa palabra. Es como el malardo. Malardo. Pero chomazo que no. Y muchas otras, que es un amplio diccionario de cordobesismos que podríamos hacer una sección completa. Igual que palabras en tucumano que vos me enseñás. El tema del acento no es un tema menor, porque no. A mí a veces me decían, ay, no se me nota tanto, y no se te nota tanto. Voy entrando en confianza Y empiezan a salir. Sí, sí, sí. Eso es cierto. Y hay estudios que comprueban que mientras más emocional o mientras más cercanía emocional tenés con algo, más te sale el acento. Y vos lo has comprobado. ¿Querés que te haga llorar, Maca? No hace falta. ¿Eso querés? No es necesario. Pero podemos hablar de otros contextos, como ir a la cancha, por ejemplo. Creo que no hay más situación pasional impulsiva que estar en la tribuna de la cancha y te sale. Por la duda, no haga ninguna reproducción de esos momentos. No, pero entendemos de lo que estamos hablando. Y bueno, y también me pasa que antes me decían eso, bueno, o al principio no se te nota, qué sé yo, y acá, ahí nomás. Me dicen, sí, vos sos de Córdoba, de ese cantito, ¿qué? Se renota eso. César, ¿se nota que habla distinto? No se nota. No se nota. Porque, a ver, para alguien. Porque que... para mí me traes un andaluz y un madrileño y le hablan igual. Claro, pero. Tú me decís, no. Yo ya lo sé, pero mi mente es pequeña. Pero sí sé. No llego. No, pero eso depende también, porque cuando alguien que no es argentino escucha, que sí identifica cosas que son de Argentina. Pero ya lo especializado de cada región, bueno, es diferente. Vos también las cosas de Tucumán me has enseñado palabras y está el acento también con confianza. ¿Puedo decir que seguro que sí. A mí hay gente que me dijo, pero argentinos, que me han dicho, vos sos de Córdoba, ¿verdad? Uh-huh. Y digo, no tenés idea del acento cordobés. Ni siquiera del tucumano, digo, del cordobés, que me parece mucho más característico y fuerte, como es que es más fácil de identificar. No hay otro lugar donde se hable así en Argentina. Entonces digo, no soy cordobesa. Me encantaría hacer el acento, porque me parece muy chulo. Hablando de palabras, me es parece muy delicado la imitación del acento cordobés. Te tiene que salir muy bien. Soy muy mala. O puede generar muchísimo rechazo. Si no te sale bien, y bueno. ¡Pam! Pero palabras de Tucumán le vamos a contar a la gente. Además del changa o el chango, sí. Que en Buenos Aires yo sé que es el que es un carrito del súper, pero nosotros decimos mucho, changa, ¿cómo andás? Changuito. Otras palabras, no sé, que me ayuden del otro lado, porque hay una realidad cuando uno cambia de lugar a donde vive y tan radicalmente como otro país y del otro lado, vas perdiendo algunas cosas. Y también me pasa que hay cosas que yo digo, yo no sé si solo se dice en Tucumán. Por ejemplo, el bardear. Sí, se dice en Buenos Aires. Sí. ¿Sí? El bardear me parece una... Claro, ¿ves? No es tucumano. Entonces, bueno, si me ayudan del otro lado, yo si hay no me cosas pierdo. Que te das cuenta una vez que estás afuera de eso. Yo, por ejemplo, expliqué bastante la... el otro día hablaba con una amiga. A ver si lo saben. Vamos a ver. Hablaba de la baña cauda. ¿Vos sabés qué es la baña cauda? Todos hicieron cara tuya, de... A la tuya por las dudas. La baña A tu mamá. Eso es muy tucumano. ¿Se insulta así en Buenos Aires? ¿A tu mamá? A tu mamá. ¿Se insulta? Picante. Eso. No. A tu mamá. Es como que vos me decís... Ay, qué feo este mate. Yo te digo, a tu mamá es un insulto. Es como, ¿cómo me estás insultando a tu mamá? Categoría heavy. Sí. Bueno. Obviamente que hay un punto de confianza donde uno se ríe. Yo no se lo voy a decir a alguien que no conozco, claro, obviamente. Tiene que haber confianza. Sí. Entonces, eso sí es muy, muy tucumano. Bueno. Insultar a la madre, pero en este sentido así, no con una palabra que no la voy a decir, uh-huh. Sino así, a tu mamá. Bueno. Me acordé de dos cosas más. Ya lo dije. Me acaban de tirar la misma. En Córdoba también tenemos la expresión bebo. Que es como decir, más vale, sí. Bebo. Por lo menos en mis años de secundaria era como, che, tomámonos mate y le decís, bebo, ve, sí, poné la pava. Meta. Meta es más de Tucumán. Claro. También se usa, bien, sí. Se dice meta. Y meta es una afirmación. Es decir, vamos a tomar algo después de acá, meta. Sí. De una meta. No meta, es meta, nada meta. Tecnológico, no tiene nada que ver con Facebook, no. ¿Te imaginas creado en Santiago del Estero, WhatsApp, meta? Bien. Bueno, Turucuto sí. ¿Qué? No. Turucuto. ¿Qué es? ¿No? turucuto es llevar como a cococho tampoco. Sí, no, sí, a cococho sí. Bueno, cococho como turucuto. ¿Que llevas turucuto? Sí, acá en los hombros. Sí, sí, sí, sí. Bien, no, eso no lo sabía, ¿ves? Buenísima, buenísima. Sí, sí. Pero pará, vos dijiste una palabra que yo te dije a tu mamá y no sé cuál. ¿Cómo era? La baña cauda. Es una comida. Ah, qué lindo explicar esto. A baña cauda. Pero me suena a comida brasileña. No, la baña cauda viene de italiano, porque se escribe baña cauda. La baña cauda es muy típica y tradicional de las ciudades pequeñas o los pueblos de Córdoba que se llaman colonias, que estaban fundadas por comunidades italianas. Se hace, escucha bien esto, porque tiene cierta similitud con el locro en el sentido de que es pesado, que tenés que ver bien con quién vas a dormir esa noche o si tenés ganas de darle algún sin mucha alguien. Confianza. Sí, hay que andar viendo esto. Se prepara a base de ajo, es una pasta importante que se va para a hacer un poco para dar palabras más de aliento. Sí. Ya. Fuertes, ya. Sobre todo fuertes palabras de aliento. Y Drácula no lo comería. Lo sabemos. Es una pasta de ajo que se va haciendo un poquito más líquida y funciona como una fondue. Se pone temperatura, digamos, calentita y le vas metiendo así pedacito de carne, verdura, tuki, tuki, tuki. Y es una comida bien de invierno. Se come mucho en el invierno o en las fiestas patronales o en los días patrios o así. Es muy probable que en algunos lugares de Córdoba se esté comiendo así. Esto, la baña cauda. Tui. ¿Qué es tui? Me suena a chuy de frío. ¿Pero en Córdoba se dice chuy? ¿Chuy de qué frío? Sí. ¿En Buenos Aires? Chuy no se dice. Chuy no. Claro, chuy para el frío, tuy es cuando te quemas. ¡Ay! Sí, tuy me quemé. Sí. O cuando le decís a un niño, no toques ahí porque está tuto. Está tuto, sí. Tuto. Sí, es así. Sí, está qué bueno. Acá. Parte de la cultura tiene que ver con el lenguaje también. Con el lenguaje y con estas palabras. Así es, totalmente. Bueno, que haciendo cuentas y sacando números, llevamos bastante tiempo de transmisión y tenemos más temas para pasar. Acá me manda saludos a Aitana, que está viajando también. ¡Ay, la cantante, te amo! ¡Ídola! ¡Firmame una foto! No es la cantante, pero está en viaje también, está en la ruta, y me dice, como para un detector de acento cordobés, que diga el nombre de un barrio de Córdoba, que es Alta Córdoba. Que me dice, decía Alta Córdoba. Alta Córdoba. Bueno, yo creo que se nota, se puede notar o no, pero todos estos son barrios que menciona Rodrigo en su canción de Soy Cordobés. Claro. Sí, que menciona a su querido Alberdi, que es el barrio de donde está el Club Belgrano de Córdoba, que para las personas que somos simpatizantes de River es algo difícil hablar de hablar de Belgrano, pero siempre para quien es cordobés respeta y sabe lo que es ese club y lo que significa esa institución para Córdoba. También está el Club Talleres de Córdoba, que otra gran institución, y el Club Instituto de Córdoba, aquí me pongo de pie e intento ser objetiva, pero no me sale, y es de barrio Alta Córdoba y de esa zona. Así que bueno, eso, parte de la cultura, lo que decimos, el fútbol, las palabras, cómo las vamos adaptando, a veces cambiando, pero adaptando, y muchas veces no sabemos o no somos conscientes de cuánto se nos nota el acento hasta que estamos en otro lado. Eso puede pasar. Y incluso dentro de Argentina, como hemos demostrado recién aquí, dentro de Argentina tenemos muchas variantes. Como por ejemplo, esta. Pónemelo, César, por favor. Gracias. Señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción donde nació mi canto. Chispa tonada, piano, bajo y acordeón, así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo. El primer Carlos Pueblo Roland y el cuarteto de oro le dieron música ciudad, soy de la universidad, de la alegría y el canto. Te dieron música, alegría, mi ciudad, soy de la universidad. Córdoba, te quiero tanto. Yo soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más. Pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. La ciudad de las mujeres más lindas, del terne de la vida, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Soy cordobés, me vino la joda y no tomo sin sola, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. Verme de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Que en la sangre llevamos es todo el año tunga tunga del mejor, es nuestro rock and roll y a la mona idolatramos. Sepárenlo porque hay que descansar de todo lo que bailamos beso a beso. Y el martes en caravanados otra vez hay que lustrar los pepes porque a algún lado nos vamos. Y el martes en caravanados otra vez hay que lustrar los pepes porque a algún lado nos vamos. Soy corredores y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. Soy de Alta Córdoba, donde está la gloria, los jardines Quirosa, talleres Tolomé. Y si quieres yo te llevo para el Berri, donde están los LST. Mi pirata cordobés, para Mariano, que está cumpliendo años. ¡Eso! De la ciudad de las mujeres más lindas, del verde de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés, no me importa si es gorda, como el arco de Córdoba la quiero para bailar. Soy cordobés, el vino y la cola, y lo tomo sin soda, porque así pega más. Pega más, pega más. Soy cordobés, y me gustan los bailes, me siento en el aire, y tengo que cantar. De la ciudad de las mujeres más lindas, del perder en la vida, madrugada sin parar. Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento. De Córdoba. De Córdoba, capital. los días más felices que puedas tú vivir, canta Divididos en esta versión de Tengo. Originalmente, o bueno, por lo menos yo la conozco de Sandro. Claro. Otra gran voz argentina. Y Divididos en su versión también. Divididos va a sacar un disco nuevo después de varios años. Uh-huh. Y esta canción en particular, cuando habla de los días más felices que puedas tú vivir, creo que guarda un poco, puede ser la nostalgia por días pasados que fueron los más felices, o las ganas por los días más felices si son en presente, o la incertidumbre si los días más felices son futuros por venir. A veces Madrid tiene un poco de todo eso, ¿sí? Uh-huh. Y en esta recta final del programa especial de Escuchen Mortales del 25 de mayo, decidimos, como las dos personas que estamos aquí al aire locas de la azotea, también tenemos algún tipo de vínculo con el arte, hacer entrevistas cruzadas para cerrar, para que la gente que nos está escuchando conozca un poco más de lo que hacemos, de la obra en la que cada una trabaja. Hacemos entrevistas cruzadas, así que en el día de hoy vamos a hacer una entrevista breve, pero muy fuerte, importante, fuerte. Intensa. A quien tengo enfrente mío, la conductora de este programa, Araceli Vildosa, encantada. ¿Cómo le va? Muy bien, Maca. Muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Ay, estás invitadísima, invitadísima siempre. Siempre quise decir eso. Siempre. ¿Viste? Ahora, claro, estás en rol de entrevistada, de conductora. Ajá. A entrevistada. Estábamos hablando de Madrid, de los días felices en Madrid. ¿Qué opinas de Madrid? ¿Qué significa para vos? Significa un gran cambio, son esas cosas que te marcan siempre, o sea, independientemente de lo que pase de aquí en adelante en mi vida, me vuelva, me quede, me vaya a otro lugar, es como el comienzo de ese cambio. Uh-huh. Bueno, así, cortito y al pie. Cortito y al pie. Bien. ¿Qué significa Tucumán para vos? Bueno, Tucumán. No me llores. ¿Qué le pasaba? Tenemos agua acá. Sí, sí, sí. Me parece que yo lo resumo en lo que dije al comienzo. Somos chiquititos, pero somos súper importantes. Digo, a nivel país. Entonces, siempre lo he visto así. Como algo chiquito, pero que tiene su lugar importante. Y lo veo en mi vida también, como esta frase que en algún momento decía Eduardo Galeano, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas, pero que terminan haciendo grandes cosas. Entonces, yo lo veo desde ese lado. Sí, eso significa algo pequeñito, pero que deja su huella. Bien, y chúpate esa mandarina. También, así... En el otoño tucumano, debajo de un arbolito, pelando una mandarina. Mandarinas al sol, sí, qué bueno. Re. Qué bueno, qué hermoso. Algo que siempre les pregunto a las personas que están en los episodios del podcast es cómo se presentarían, cómo te presentarías. Ah, sos muy mala. Porque esto no está guionado. No está guionado, pero era una de las preguntas que también a mí me parece que está bueno siempre saber del otro, y de hecho yo las tenía en mi mente para preguntártela a ti. Repetime la pregunta, por favor. ¿Cómo te presentarías? Next. Pasa palabra. ¿No te querés presentar? No, eso es un chiste, estaba haciendo el chiste. Yo me presentaría como una persona seria pero divertida. Uh-huh. Sí, así. Así. Porque me pasa esto de que cuando yo era pequeña siempre me decían, ay, qué madura, pareces más grande de tu edad. Y en realidad es por eso, porque siempre he tratado de analizar las cosas un poco más de lo superficial, pero también siempre con una cuota de algo de humor, de chiste, para que no sea todo un bodrio. Así que yo creo que eso es seria pero divertida, y que no confunda que si yo soy seria para algunos ámbitos no quiere decir que no sea divertida en otros ámbitos. Cada cosa en su lugar. Bien, y trabajando desde la diversión, la risa tiene un lugar importante para vos. Sí, siempre. El humor, el reírse es muy importante. no tan solo por lo que genera al nivel físico, viste, de hasta de un ejercicio abdominal, viste, te reís 10 minutos y es como hacer, no sé, un minuto de cardio, sino también por lo que significa al nivel del cerebro. Y a veces leyendo sobre esto, sobre la vida, la risa y la felicidad y la tristeza, el cerebro es casi un lugar que es casi eso, sí, es el lugar que podemos engañar, que si nosotros nos reímos le estamos diciendo a nuestro cerebro que somos felices, aunque no lo seamos, y te la terminás creyendo y lo sos. Mercedes Morán dijo en algún momento, siempre terraza, nunca sótano. Tiene que ver un poco con eso también. Hablando de terraza y con lo que decíamos durante el programa de ser una loca de la azotea, de uh-huh. tener un amor por la radio, un vínculo importante con la radio, sos locutora. Sí. ¿Cómo fue tu formación o qué te parece lo más importante de tu formación y de tu vínculo con la radio? Lo más importante ha sido no quedarme simplemente en lo que uno aprendió en la parte académica, sino en buscar otros lugarcitos, en talleres con diferentes profesionales, haciendo radio en distintos lugares, y radios abiertas, en radios cerraditas, en la facultad, y también buscando, examinando otros caminos, como por ejemplo el stand-up. Porque un locutor no es tan solo lo que pasa en la radio, sino también en eventos donde tenés que conducir y demás. Y no todos los públicos son iguales. No todos quieren una compañía. Y a veces, para tratar de ablandar algún público y de que no sea tan dura ese enfrentarse al conducir un evento con el público, es, bueno, otros recursos. Entonces, creo que en eso, justamente en la diversidad del aprendizaje y en los distintos escenarios, yo he encontrado por lo menos algo que a mí me enriquece, que es lo que soy. Era súper. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Y la última, para cerrar, ¿qué significa la Argentina para vos? Es difícil decírtelo estando acá, porque yo creo que una cosa era estando allá y otra es estando fuera de la Argentina. Entonces siempre fui muy orgullosa de mi país, a pesar de sus complicaciones. Y defiendo mucho a mi país. Es como mi familia. Yo digo, nuestra familia podrá tener un montón de debilidades y un montón de cosas por mejorar, pero la voy a defender porque es el lugar a donde nací. Y si no la defiendo yo, ¿quién más lo va a hacer? Así. Así. Así tal cual. Así tal, así cual. Tal cual. Sí, bueno. Sí. Bueno, muchas gracias, Araceli. No, por favor, gracias a vos, Maca, un placer estar en tu programa. Gracias por invitarme. Esas han sido las palabras de Araceli Vildosa. Para conocer más sobre ella, sobre quién es la persona que está en uno de los micrófonos de este programa especial del 25 de mayo. Estamos en la recta final y acá me parece, vamos a hacer un cortecito porque creo que ahora me toca ser entrevistada a mí. Exactamente, Maca. Así que mira, yo con esta canción te voy a presentar una canción de una banda súper emblemática de la Argentina, Memphis La Blusera. A ver, ahora la vamos a buscar. Mientras la buscamos, ¿sí? Mientras la buscamos, yo le recuerdo a la gente que nos pueden encontrar en redes y mandar mensajes como al Instagram, escuchenmortales.oc, y nos pueden seguir comentando qué es lo más significativo de la cultura argentina y cómo están festejando hoy, el 25 de mayo, este día tan especial para la Argentina. Vamos un cortecito a ver este tema que estamos buscando y me van a entrevistar. ¡Ay, qué emoción! Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol. Cuando se pierde la bruma, va ella es argentina. Como ella no hay. La Maca por las estrellas. Así, mira qué presentación. Maca Ortiz, que no es tan solo es una gran comunicadora, sino que es una persona excelente. Porque en realidad, yo creo que no podés ser un gran profesional si no sos una buena persona. Yo, esa es como mi definición de vos, Maca. Ahora, Maca querida, creadora de este gran formato, Escucho en Mortales. ¿Cómo te definís vos? Pero decímelo en tres palabras. Así, te la hago así, no demos vuelta. Bueno, primero gracias por la presentación. Ni yo soy tan generosa conmigo misma, así que gracias. Y segundo, está bien lo de las tres palabras porque sé que me suelo extender y mando audios largos y todo, pero lo voy a hacer breve. Una persona, antes que nada, una comunicadora inquieta, con ganas y apasionada por escribir y bailar. Eso, muy bien. ¿Cuáles crees que han sido dentro de tu formación, en todos los ámbitos, lo que han moldeado un poco tu carácter? Dentro de mi formación, sí. Creo que la constancia, la perseverancia, es algo un poco que viene incorporado y otro poco que se va aprendiendo, se va fortaleciendo. El trabajo en grupo, el trabajo en equipo, las ganas de aprender siempre, de tener curiosidad, de tener ese hambre en el sentido, en el buen sentido de la palabra, de querer aprender más. Creo que eso es lo principal. Y con la experiencia de estos últimos años, poder llevar o poder ofrecer lo mejor de mí o de toda esa formación que en el lugar en donde esté. ¿Y qué es lo que te impulsa, Maca? Porque para la gente que nos está acompañando del otro lado, ya estamos en eso, en la parte final del programa, pero quiero contarle que Maca no tan solo es la creadora de Escucha Inmortales, sino es la impulsadora y la gestora de todo esto, de estar aquí hoy en el programa, de lo que hicimos el año pasado, el 9 de julio. Entonces, ¿qué es lo que te impulsa a poder crear esos espacios que no son tan solo para vos, sino para otras personas? Me estás haciendo una publicidad que no estaba guionada. Estoy sorprendidísima, estoy emocionada. Maca, al 3, oye. 3-4. ¿Qué me impulsa? Me impulsa a ver realmente la necesidad de generar un espacio de esto, del talento argentino, de cómo puede lucir y brotar el talento argentino realmente en cualquier lugar del mundo, pero concretamente en Madrid, poder generar ese espacio en donde sea visible, en donde se escuche, donde pueda hacer eco, porque realmente es necesario. Y creo que ese realmente es la labor o la vocación o el trabajo de un comunicador es poder hacer eso con honestidad y con profesionalismo, con creyendo en un buen periodismo y en una buena comunicación, poder generar esos espacios donde sean necesaria o ver la oportunidad de hacer visible algo y poder contar buenas noticias. Es bueno poder dar buenas noticias. Yo entiendo por todo esto que sos una gran mediadora, pero no tan solo acá, porque acá, claro, me estás hablando mucho de esto de generar espacio para los argentinos y demás, pero vos allá, yo estoy, te la firmo, donde quieras, que vos eras igual. Siempre creando espacios para los demás. Bueno, puede ser, tendríamos que preguntarle a otra gente. Siempre se intenta y siempre se puede mejorar y se puede perfeccionar. Tiene sus ventajas y desventajas, porque estar siempre buscando cosas, si genera algún tipo de cansancio, en algún momento uno va intentando moldear ese camino y esa búsqueda, pero sí, es cierto. Allá también. Siempre pienso que el hecho de vivir en otro lugar también pone de relieve o fortalece qué es lo que se mantiene, qué es dónde está la esencia de cada persona. Y tal vez esto que decís vos, yo creo que se mantiene un poco en esto, en poder hacerlo en cualquier lugar y poder encontrar las condiciones o crearlas, ya sea a través de la palabra, ya sea la palabra de radio o la palabra escrita, que es capítulo aparte. Vemos algunas influencias de algunos autores por acá. Acá un placer, como siempre, hablar con vos, no tan solo para la chacota, como también se dice allá. Qué lindo, sino chacota. Me voy saliendo de mi rol de entrevista, muchas gracias. A vos. Pero eso, no tan solo para hablar a la chacota, sino también para hablar de temas serios y profundos, así que un placer conocerte un poquito más. Igualmente. Antes de despedirnos, no vamos a dejar de agradecerle a César que nos hizo el aguante acá y que se ríe y comparte también sus experiencias de serie y de música con nosotras. Muchas gracias a los amigos que nos estuvieron acompañando aquí en el estudio, Lucho, Flor, a todos los amigos, familiares que están del otro lado y a los que no son ni amigos ni familiares por ahora. Claro. Porque yo tengo algunos hermanos para presentar. Es un chiste, pero... Muchas gracias, gracias a Ahora Sol Radio por habernos acompañado. Gracias a vos, Araceli Vildosa, por estar acá, por darle voz a la conducción, y gracias también por mi parte a toda la gente que nos acompaña, nos acompañó y nos va a seguir acompañando, a todos los artistas que han estado, están y van a seguir estando. Este espacio se hace con mucho cariño, con pulmón, con humildad y con ganas. Y la idea es homenajear a ese suelo que nos vio nacer. Así que como cerramos la transmisión anterior especial, lo vuelvo a decir, hoy 25 de mayo, al gran pueblo argentino, salud. Hasta la próxima, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos. Chau. Matan por amor. Ya no me llego. Criollos, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigrí francés. No somos de un lugar santo y profano a la vez. Mistura de alta combustión. La argentinidad al palo. La argentinidad al palo. La argentinidad al palo. La argentinidad al palo. Diseminados y en franca facción, hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto. Argentina. tiro en el corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía, oscilar.